Ignorando las quejas de Rusia por la expansión de la OTAN hacia sus fronteras, bastó que un portavoz del Kremlin no descartara un despliegue militar ruso en Cuba o Venezuela para que cundiera el pánico, o mejor dicho, pandiera el cúnico. Y es que no hay mejor manera de poner a prueba un argumento que aplicarlo a quien lo utiliza. Es cierto que Rusia instalará bases militares en el Caribe a miles de kilómetros de sus fronteras, aprovechando su alianza con países de la región. ¿Es un escenario posible e inminente? ¿O solo una hipótesis que tiene mucho más que ver con la realidad europea que con la latinoamericana? En este video les explicaremos qué se dijo exactamente, por qué se dijo y sobre todo lo que podría pasar y no debería pasar. Ahí les va. Todo comenzó con las declaraciones de un viceministro ruso en las que afirmó que ni confirmaba ni descartaba la posibilidad de desplegar infraestructura militar de Rusia en países como Cuba o Venezuela. Bueno, en realidad todo comenzó meses antes. ¿Qué digo meses? Años. ¿Qué digo años? Décadas. Más adelante les explico. Sergei Ryabkov, alto funcionario de la Cancillería rusa, ofreció sus polémicas declaraciones respondiendo a la pregunta de una periodista. No fue un anuncio de algo oficial, ni mucho menos a la vuelta de la esquina. Este matiz es muy importante. Más adelante comentaremos esto también. Скажите, пожалуйста, а рассматривается ли вообще вероятность развертывания российской военной инфраструктуры в странах за пределами Европы? Ну, например, вот возьмем тоже Венесуэлу или Кубу. Я не хочу ничего не подтверждать, ничего не исключать здесь тоже не буду. Por supuesto, estas declaraciones tuvieron un inmenso eco, tanto en grandes medios como en vocerías oficiales. De inmediato surgieron numerosos encabezados con un inequívoco y añejo sabor a Guerra Fría, donde la palabra amenaza se repetía entre diversos enfoques, pero todos con un tono entre alarmista y apocalíptico, como si no solo se tratara ya de un hecho confirmado, sino además en marcha, casi que con decenas de miles de soldados rusos en camino y listos para desembarcar en La Habana, La Guaira y Puerto Cabello. Desde la Casa Blanca advirtieron que de llevarse a cabo ese supuesto despliegue militar de Rusia en el Caribe, actuarían de manera decisiva. Una palabra muy poco tranquilizadora viniendo de la única potencia que ha utilizado armas atómicas sobre el terreno bélico a lo largo de la historia. Algunos intentaron aprovechar las declaraciones de Ryabkov para salir del olvido noticioso en el que estaban sumidos. Tal fue el caso del autoproclamado y sucesivamente reautoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó. ¿Cómo que quién es ese? Tan crueles, no finjan que no lo recuerdan. El otrora diputado, sabiendo que estaba ante una oportunidad única de volver a aparecer en algún titular, así fuera por unos minutos, aprovechó la ocasión para, cómo no, autoproclamarse defensor de la soberanía venezolana y acusar a Rusia de guerrerista e imperial. Lo que no deja de resultar bastante paradójico viniendo de un político con al menos 2 años pidiendo que Estados Unidos intervenga militarmente en su propio país. Otra reacción a destacar fue la del gobierno de Colombia, uno de esos ejecutivos que, como dice la expresión, no dudan en apuntarse a un bombardeo. El ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, no se conformó con mostrarse preocupado, sino que aprovechó para anunciar el aumento de efectivos militares a lo largo de la frontera con Venezuela, como respuesta al ni sí ni no de Ryabkov. Todas estas reacciones, además de estereotipadas, eran perfectamente esperables. Pero eso no explica las declaraciones del alto funcionario que dieron lugar a este dominó de dichos y hechos. Y para entenderlas, es fundamental analizar el contexto en el que se producen. Porque si el contexto siempre es clave, en este caso, si me apuran, es todavía más que eso. Porque como la mayoría de ustedes sabe, desde hace varios meses existe una alta tensión entre Rusia y la OTAN por la situación en Ucrania. Y de no existir esta situación, pueden estar seguros de que Ryabkov habría otorgado más posibilidades de existencia a una conspiración alienígena para dominar la Tierra que a un hipotético despliegue militar ruso en Cuba o Venezuela. Así que, como siempre, insisto, hay que poner las cosas en contexto. Básicamente, el nudo gordiano del asunto está en que la OTAN, pasito a pasito y como quien no quiere la cosa, va instalándose en Ucrania con la venia de Downing Street, de sus autoridades, lo que enciende las alarmas en Moscú Moscú. Y no crean que la del Kremlin es una preocupación surgida de la profusa imaginación literaria rusa, no. Estados Unidos ha reconocido que tiene unos 200 instructores militares en suelo ucraniano y, según revelaron sus ex funcionarios de seguridad e inteligencia, la CIA entrena grupos locales de corte paramilitar desde 2015. Sumemos a eso el afán de la OTAN por asemejarse al Big Bang y no dejar de expandirse desde su creación, con especial ahínco tras el derrumbe soviético, tema al que ya dedicamos un detallado video en su momento. A esta serie de preocupaciones de Moscú, expresadas públicamente hasta el hartazgo por las autoridades rusas, el organismo militar occidental viene a responder una y otra vez que en Rusia no tienen por qué preocuparse. El hecho de que nos instalemos a menos de 10 minutos de vuelo de misil de su capital no tiene ningún impacto de cara a su seguridad. Viniendo de probablemente la alianza defensiva más ofensiva de la historia, no da mucho como para confiarse. Menos cuando al mismo tiempo la OTAN se niega a plasmar esas promesas de buena vecindad por escrito. Es decir, por supuesto que lo prometemos, pero ni locos lo firmamos. Para los que quieran profundizar en este asunto, preparamos otro completo video al respecto hace pocas semanas, por cierto. Entonces, y aunque a pesar de lo que creen nuestros siempre fieles haters, el Kremlin no escribe los guiones de nuestros videos ni manejamos la misma información que manejan los altos funcionarios de exteriores rusos, analizando el contexto resulta obvio que lo que Ryabkov hizo no fue un anuncio oficial ni mucho menos inminente. Lo que hizo, ni más ni menos, fue aplicar a la OTAN en general y a Estados Unidos en particular la misma lógica que ellos aplican con Rusia. Ah, ¿que Moscú no debe preocuparse del despliegue militar atlántico en Ucrania? Muy bien, entonces en Washington no tendrán ningún problema en que Rusia haga lo mismo en Cuba, ¿no? Total, tener soldados de potencias rivales a las puertas jamás ha sido motivo de alarma para nadie. Ah, que una simple promesa verbal basta para que en Rusia no deban temer por la eventual instalación de armas nucleares de largo alcance en Ucrania. Perfecto, entonces sin duda la Casa Blanca no tendrá inconvenientes en que Rusia haga lo propio en Venezuela. Y si los deja más tranquilos, en un arranque de generosidad, el Kremlin les puede dar su palabra de que nunca harán uso de ellas. Eso sí, de firmar nada, que estamos entre caballeros y la palabra basta, ¿verdad? Yo sé lo que dirán algunos a estas alturas, porque no es la primera vez que abordamos este asunto. Bueno, pero Ucrania también tiene derecho a elegir la alianza militar a la que pertenecer. Claro, tanto derecho como el que tendrían Cuba, Venezuela, pero ya que estamos en una de hipótesis, también México, a instalar armamento o bases rusas o chinas a las puertas de Estados Unidos. ¿O no? Como dice la frase, lo que es igual no es trampa. Entonces, la idea es lograr mayores garantías de seguridad global, no menos, especialmente entre naciones con capacidad nuclear, evitando ponerle misiles en la cara al otro, desestabilizando así el ya precario equilibrio geopolítico y militar del planeta entero. Y ese es el principal punto de desencuentro en la ronda de negociaciones entre Estados Unidos y Rusia al respecto de toda esta crisis. Moscú propone a Washington 8 medidas a tomar por ambas partes para garantizar la paz y la seguridad en Europa. Medidas que en general viene reclamando desde el colapso soviético, es decir, hace unos 30 años, sin resultado alguno. Entre ellas, que la OTAN deje de expandirse hacia las fronteras rusas, que ni Rusia ni Estados Unidos emprendan acciones que afecten a la seguridad del otro y que ambas se abstengan de desplegar armas nucleares fuera de sus territorios nacionales y repatrien a su territorio las que ya tengan desplegadas. No suena ni muy loco ni muy exigente, ¿verdad que no? Bueno, y acá en esta parte de este informe que estamos escuchando, de estos informes que se llaman Ahí les va, de la periodista Ina Finoginebona, muestran otras declaraciones de Putin, del presidente ruso Vladimir Putin, que están subtituladas en español, ustedes escuchan el idioma ruso, donde Putin pregunta, ¿estamos desplegando misiles cerca de la frontera con Estados Unidos? No lo hacemos. Son los Estados Unidos los que han venido a nuestra casa y ya están en nuestras puertas, dice el presidente ruso. ¿Es ir demasiado lejos exigir que no se coloquen? ¿Sistemas de ataque cerca de nuestra casa? ¿Qué tiene esto de inusual? Son ustedes los que se han acercado a nuestra frontera. Y, теперь еще, говорят, y ahora dicen que Ucrania también se convertirá en miembro de la OTAN. O incluso si no entra en la OTAN, que se colocarán bases militares y sistemas de ataque en su territorio en virtud de acuerdos bilaterales. Esta es la cuestión, dice Putin. Ustedes nos exigen garantías, son ustedes quienes deben darnos garantías a nosotros, dice Putin respondiendo en una conferencia de prensa a periodistas estadounidenses y europeos. Y deben hacerlo inmediatamente, ahora mismo. En lugar de hablar de ello durante décadas, mientras hacen lo que les da la gana. О необходимости обеспечения безопасности для всех. Делать то, что планируют. Что... Entiende esto Occidente o qué es lo que no entiende, dice Putin. Понимает, что не понимает. Мы иногда кажется. A veces siento que vivimos en mundos diferentes. Вот я вам сейчас сказал, очевидные. Acabo de hablar de cosas obvias. ¿Cómo es que no las entienden? Ну как это можно не понимать? Sin embargo, hasta los momentos. La postura de la Casa Blanca y la OTAN, valga la redundancia, ante estas propuestas puede resumirse en una palabra: no. No dejaremos de expandirnos, no nos importan sus preocupaciones sobre su seguridad, no cesaremos de desplegar armas atómicas en países no nucleares ni de entrenar a sus militares en su manejo, no dejaremos de hacer lo que venimos haciendo, no, no y no. Y cuando se les señala con un sencillo ejemplo de que, bueno, que de seguir por ese camino, lamentablemente, muy lamentablemente, a Rusia no le quedará más remedio que buscar la manera de emprender acciones similares por su propia seguridad y para balancear la relación de fuerzas global, reaccionan de forma sobreactuada y advierten alarmados que, ojito, mucho cuidado, Moscú podría tomar exactamente las mismas medidas que justifican como razonables, sensatas y necesarias cuando son ellos quienes las llevan a cabo. Ojalá la posibilidad de la que habló Ryabkov de forma hipotética nunca llegue a materializarse, porque eso significaría que fracasó la diplomacia y sensatez a la hora de alcanzar acuerdos entre potencias para evitar un escenario que no le conviene a nadie. Pero evitarlo pasa justamente por lograr que ese escenario indeseable se evite para todos y no solo para algunos.